puedan educarse, puedan adquirir conocimiento y de todas ellas sacar sabiduría para vivir la vida en lo posible sin enfermarse. Pues de enfermedades tan complicadas como el cáncer, ¿no? Pero todo ello depende de la decisión que uno tome. Hoy hablaremos acerca de una enfermedad llamada osteoartritis. Osteoartritis. Vamos a ver en qué consiste esta enfermedad, cómo poder prevenirlo y especialmente cómo tratarlo. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Curvavit. Atomizado. Es una mezcla de cúrcuma atomizada con vitamina C y bicarbonato de sodio, peptinas y otras plantas medicinales. Si sientes que tu estómago arde como si hubiese fuego en su interior con dolor y acidez, no esperes en incluir Curvavit como complemento de tu dieta y de tu tratamiento. Consume demasiada carne, vísceras, cereales refinados y muy pocas verduras y frutas, legumbres y agua. Tu orina está muy ácida. Cuidado, podrías tener una infección urinaria, cálculos renales o gota. Mejora tu dieta, incluye Curvavit para protegerte de ellos. Es un producto nutracéutico que ayuda al organismo a regular su nivel de pH o balance ácido-alcalino. A nivel de las vías urinarias, también a nivel del estómago, cuando existe pirosis por un aumento de ácido clorhídrico y acidez, a nivel sanguíneo, cuando el ácido úrico está totalmente elevado. Contribuye también a reducir el estrés celular. La presencia de curcumina, vitamina C y bioflavonoides refuerza a las defensas frente a las infecciones, procesos inflamatorios y la proliferación de células tumorales. Curvavit, producto natural Luz Alfa, se consume una cucharita antes de los alimentos. Curvavit de laboratorio Luz Alfa puede usted adquirirlo en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Muy bien, vamos a estudiar entonces el tema ya anunciado referente a la osteoartritis. ¿Qué es la osteoartritis? Osteohueso, artritis, articulación. En otras palabras, es una enfermedad de los huesos y de las articulaciones, de cualquier articulación del cuerpo humano, sea cuello, vértebra, codo, hombro, rodillas, tobillos, etc. Todo donde haya una bisagra, ¿no?, de unión de dos huesos, pues cuando se daña esa zona y el hueso se descalcifique, es una osteoartritis. Es la forma más común de artritis y afecta a millones de personas en todo el mundo. Millones. Se produce cuando el cartílago protector que amortigua los extremos de los huesos se desgasta. Hay muchas formas, muchos factores por la cual esas uniones entre cartílago y cartílago pueda descartarse. Puede ser laboral, nutricional, genético, inclusive medicinal. Aunque la osteoartritis puede dañar cualquier articulación, el más afectado son las articulaciones de la mano, la rodilla, cadera y la columna vertebral. Los síntomas de una osteoartritis generalmente se pueden controlar, aunque el daño a las articulaciones no se puede revertir. Esto desde el punto de vista de la medicina facultativa, la medicina oficial. Sí. Tú vas a un reumatólogo y le preguntas: señor, ¿voy a curarme de mi osteoartrosis? ¿Voy a curarme de mi artrosis? Si el médico es franco, te va a decir no, solamente son calmantes. Repito, desde el punto de vista facultativo, no hay forma, según ellos, de poder revertir una osteoartrosis, una artritis o artrosis. En la medicina natural es simple, hay que dar materia prima al cuerpo y es el cuerpo el que regenera. Mantenerse activo, mantener un peso saludable y recibir ciertos tratamientos puede retrasar el avance de la enfermedad y ayudar a mejorar el dolor y las funciones de las articulaciones. Muy bien, entonces este es el tema sobre el cual vamos a estudiar. Las articulaciones unen los huesos del sistema óseo en un todo funcional. Un sistema de sostén del cuerpo, permite el movimiento eficiente, protege los órganos más blandos y ayuda en el tránsito. Las articulaciones como los hombros, codos y rodillas son muestras notables del diseño biológico ya que cuenta con lubricación autónoma, carecen casi por completo de fricción y pueden soportar grandes pesos con presión mientras ejecutan movimientos suaves y precisos. Sin embargo, para otras articulaciones es igual de importante tener una menor movilidad o incluso ser inmóviles. Estas articulaciones tienen una mejor capacidad para soportar al cuerpo y proteger órganos delicados. La columna vertebral, por ejemplo, solo tiene un movimiento moderado porque debe permitir la flexibilidad del torso y al mismo tiempo proteger la delicada médula espinal y soportar buena parte del peso corporal. Los huesos del cráneo deben proteger el cerebro y los órganos de los sentidos, pero no deben permitir el movimiento excepto durante el parto. Por tanto, se mantienen fijos mediante articulaciones inmóviles, denominadas suturas. También debemos de entender que en la vida cotidiana, en nuestra vida normal, somos muchos más conscientes de las articulaciones de las extremidades porque son las que se mueven con mayor libertad. Y es en estas donde nos resentimos más cuando somos afectados por enfermedades discapacitantes como la artritis, la osteoartritis. Gran parte del trabajo de los fisioterapeutas se concentra en la movilidad de las extremidades. Cuando hablamos de las articulaciones, pues debemos entender que es muy importante el estudiar las articulaciones para poder entender la osteoartritis o la osteoartrosis. Entender que esas uniones hacen posible que pues nos traslademos de un lugar a otro gracias a nuestras articulaciones. El cartílago articular carece totalmente de inervación, por lo que sus alteraciones son indoloras. El cartílago también carece de vascularización y las células cartilaginosas o condrocitos tienen sin embargo actividad metabólica, ya que origina la síntesis y renovación de los proteoglicanos y las fibras de colágeno. En los adultos el recambio es muy limitado. La vida de los proteoglicanos es de 280 días, mientras que en la renovación de colágeno es prácticamente indetectable. Es necesario, por lo tanto, que los condrocitos reciban los elementos nutritivos y las sustancias necesarias para su funcionamiento y que puedan excretar además sus desechos metabólicos. Esta es la clave para que el ser humano no padezca de enfermedades artríticas, reumáticas. Es muy importante el saber la función de los condrocitos, porque son las células que hacen ese recambio del cartílago. eso que parece un plástico blanco que esté encima en las terminaciones de los huesos, ese es el cartílago. Y ese cartílago tiene que estar humectado, lubricado y alimentado. Eso lo hacen los condrocitos. Pero para ello necesita materia prima. Y la materia prima de estos condrocitos es el colágeno. El colágeno. Cosa que el ser humano comúnmente no consume. Porque, pues, no saben que estos condrocitos necesitan colágeno todos los días. Todos los días. Entendiendo que, pues, esta célula es el encargado de mantener en óptimas condiciones el cartílago. Hay muchos factores por los cuales aparece la osteoartritis y la osteoartrosis. Por cierto, eso también vamos a verlo. Este intercambio entre los condrocitos y el mundo exterior se realiza por ósmosis, a partir del líquido sinovial, gracias al intercambio líquido permanente entre la sinovia y el gel macromolecular de proteoglicanos. El movimiento, esto de la ósmosis es como entrada y salida de las membranas del cartílago y de las membranas del aparato circulatorio. Es ahí donde trae, pues, el colágeno, el calcio, etc. Y por ósmosis se hace ese intercambio con los condrocitos. El movimiento de las estructuras que componen la articulación juega un papel muy importante en los fenómenos de amortiguación y es también esencial para la fisiología del tejido cartilaginoso, ya que condiciona los intercambios con el líquido sinovial, de lo que depende la supervivencia del cartílago. Este es el dato muy importante a tener en cuenta si ya tienes artritis, artrosis, osteoartrosis para curarte. Entender que ese condrocito necesita colágeno todos los días, necesita líquido todos los días y aceite. Todos los días. El omega 3, omega 6, omega 9. Si aún tienes todas tus articulaciones funcionando, todavía no hay dolores articulares, a pesar de que tienes 60 o 70 años, pues para seguir en ese estado de salud óptima de tus articulaciones, desde ya debes de consumir colágeno. Colágeno. Omega 3, omega 6, omega 9 y proteínas del reino vegetal. Das esa materia prima a través del metabolismo, llega pues a los condrocitos y estarán bien nutridos, bien alimentados, bien lubricados y bien aceitados. Caso contrario, no hay colágeno, no hay omega 3, omega 6, omega 9 y no hay líquido adecuado, esas células, los condrocitos de la cual están formado el cartílago, prácticamente se deterioran y mueren. Y ese cartílago está seco, por así decirlo. Seco, seco. Ahí van a empezar a originarse las enfermedades articulares. Entonces, muy importante, no se olviden, el mantener en óptimas condiciones el cartílago y el líquido sinovial la salud en óptimas condiciones de los condrocitos. Ya que condiciona los intercambios con líquidos y sinovial de los que depende la supervivencia del cartílago. Ese intercambio de líquido sinovial es muy importante. Por todo eso, tanto una pérdida de agua como pérdida de orientación de las fibras de colágeno tiene consecuencias sobre la naturaleza de las relaciones cartilaginosas de todo el cuerpo. Se deterioran los condrocitos, aparece la osteocondrosis o la degeneración artrósica. El líquido sinovial es un filtro selectivo. Desempeña un papel muy importante del filtro selectivo. Al dejar pasar solo determinados tipos de moléculas, el líquido sinovial, para que el cartílago se nutra, se alimente. Si este fenómeno de intercambio llega a fallar, se produce una degradación de los proteoglicanos. La posibilidad de reparación de las lesiones cartilaginosas se produce debido a que el cartílago articular desempeña el papel de un cartílago de crecimiento para el núcleo epifisiario. Produce multiplicaciones celulares y una intensa actividad metabólica. En el adulto, a diferencia del animal joven, existe un mayor número de condrocitos. El líquido sinovial es elaborado por la membrana sinovial. En su mayor parte se trata de una ultrafiltración a partir de plasma sanguíneo. La membrana sinovial deja pasar el agua, así como las moléculas de pequeño tamaño. Por lo tanto, en la sinovial normal se encuentra electrolitos, glucosa, ácido úrico, bilirrubina, albúmina en proporciones comparables a la del plasma. Por el contrario, las moléculas de peso molecular elevado como el fibrinógeno no penetran en el líquido sinovial en condiciones fisiológicas. En consecuencia, un líquido sinovial no se coagula nunca. Cuando hay un fenómeno inflamatorio, la permeabilidad selectiva de la membrana sinovial puede alterarse, permitiendo el paso intraarticular de fibrinógeno. En estas condiciones podemos asistir a la formación de copos de fibrina intraarticulares y el líquido sinovial puede coagularse tras su extracción. Muy importante la función de este líquido sinovial, la función de lo que es el líquido sinovial y también lo que es el colágeno para la buena salud del cartílago. Las articulaciones están revestidas de cartílago hialino no vascularizado. En su composición se distinguen fibras de colágeno y un gel de glucoproteínas hidratadas. Esta mezcla confiere al cartílago sus propiedades de deslizamiento, elasticidad, duración y resistencia. La resistencia está dada por disposición de las fibras colágenas orientadas, formando arcos desde la profundidad a la superficie. Estas fibras se rodean por las moléculas de proteoglicanos hidratados, formando una unidad con la fase gel del cartílago. El componente fibrilar sirve de sostén al componente coloidal. Por esto, ante una presión, el gel, que es inextensible, resiste la carga, mientras que el armazón de fibras conserva la integridad del cartílago como estructura. El grosor medio del cartílago articular es de 2 a 4 milímetros, siendo mayor en la periferia de la superficie articular convexa y en el centro de las cóncavas. El espesor del cartílago articular se distingue en varias capas. Una capa superficial que al microscopio electrónico se ve como una lámina y también se extiende recubriendo el cartílago hasta las márgenes, donde se fija firmemente. Su función es reducir la fuga de proteoglicanos y evitar la entrada de enzimas nocivas. Por debajo de esta capa se encuentra el espesor del cartílago con sus distintas capas celulares y disposición, por cierto, característica de fibras. Así que es muy importante de la consistencia de los proteoglicanos hidratados, que son los responsables de muchas propiedades del cartílago. Gracias, repito, a los proteoglicanos hidratados. Y sus propiedades es la turgencia del cartílago se debe a la presión oncótica ejercida por los proteoglicanos hidratados. La combinación de moléculas gigantes de proteoglicanos hidrata las fibras colágenas, hacen que el cartílago actúe como un filtro que permite el paso de pequeñas partículas, pero no grandes. Y la carga negativa de los polisacáridos sulfatados afecta la difusión de electrolitos a través del cartílago. También una articulación, cualquiera sea, siempre va a tener una membrana y dentro de esa membrana el líquido sinovial. Es muy importante estos datos para poder uno curarse de lo que es enfermedades artríticas, osteoartrosis. ¿Y cómo es que aparece esta enfermedad? Pues esta artrosis de cualquier parte del cuerpo, el más común de rodilla, es uno de los principales problemas de salud a nivel mundial debido a su alta prevalencia y costos asociados. Los conocimientos disponibles demuestran que el componente inflamatorio es fundamental en el desarrollo de esta condición. También es muy importante tener en cuenta que aparece esto a partir de los 65 o 70 años. Pero en nuestra actualidad apenas tiene 30 años. Algunos ni han llegado a los 30 años, pero ya tienen estas enfermedades reumáticas. Ya tienen esta enfermedad reumática. Para determinar la prevalencia exacta de la osteoartrosis es fundamental la definición de la enfermedad utilizando el método de diagnóstico clínico o por imagen y la articulación afectada, por lo cual los datos disponibles son diversos. Pese a esto, se describe que más del 50% de población mayor de 65 presenta algún tipo de osteoartrosis. También es muy importante, dado de que la osteoartrosis se desarrolla progresivamente en el transcurso de los años de vida de una persona, y que el 50% de los pacientes, los síntomas no se correlacionan con las alteraciones. Es fundamental conocer cuáles son sus factores de riesgo asociados a una condición y cuáles no. Y cuando hablamos de esta patología, no nos olvidemos que es una enfermedad degenerativa, que desde el punto de vista facultativo no tiene cura. No tiene cura. Pero en la medicina natural sí. ¿Y cuáles son las causas de una osteoartritis? Se produce cuando el cartílago que amortigua los extremos de los huesos en las articulaciones se deteriora progresivamente. El cartílago es un tejido firme y resbaladizo que permite un movimiento articular prácticamente sin fricción. Si el cartílago se desgasta por completo, el hueso se rozará con el otro hueso. Normalmente se habla de la osteoartritis como una enfermedad de desgaste natural. Eso de desgaste natural no es absoluto, es relativo. Mucho depende de tu conocimiento y práctica de la nutrición. Porque la gran mayoría de seres humanos comemos porque es la hora de comer, porque me dan de comer o porque me gusta tal o cual plato, pero más no sabemos qué introducimos al cuerpo. Se habla de osteoartritis como una enfermedad de desgaste natural y además de la descomposición del cartílago. La osteoartritis afecta todas las articulaciones, provoca cambios en el hueso y el deterioro de los tejidos conectivos que mantienen unida la articulación y que unen el músculo al hueso. También provoca la inflamación del revestimiento de la articulación. Hay factores de riesgo como en cualquier patología. Puede aumentar su riesgo incluyendo los siguientes puntos, ¿no? Edad avanzada. El riesgo de tener una artrosis aumenta con la edad. Repito, esto no es absoluto, es relativo. Ya, pero es un concepto de la medicina oficial, ¿no? Que el riesgo de tener artrosis aumenta con la edad. O sea, si tú tienes 80, 90, 100, 110 años, corres el riesgo de terminar de osteoartrosis. También en el aspecto del sexo, las mujeres son más propensas a padecer artrosis, aunque no está claro por qué. Aquí un pequeño paréntesis. ¿Por qué aparece artritis, artrosis, osteoartrosis? ¿Por qué? Pues justamente porque ese cartílago se desgastó. Y entre hueso y hueso ya no hay protector. Y ese roce continuo de la rodilla, ¿no? Entre huesos, porque ya no hay cartílago, es muy doloroso. Entonces, ¿y por qué las mujeres son las que más padecen de artritis, osteoartrosis, artrosis? ¿Por qué? Y aquí viene a tallar la parte mental y la parte espiritual. En la parte mental, pues para todas nuestras funciones biológicas del día, el cuerpo necesita al cerebro, que es el motor y es el que da las decisiones para poder uno actuar, el cerebro. ¿Ya? Y el cerebro funciona con moléculas de calcio. Repito, el cerebro, aparte de lo que necesita glucógeno de altísima pureza para el cerebro, necesita también otras fuentes de esa materia prima para que el cerebro pueda trabajar tranquilo. ¿Qué pasa cuando una persona vive en constante preocupación, estrés, angustia, pena, miedo, fobia? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí entra todavía la parte espiritual. Proverbio 17:22 dice: el corazón alegre constituye buena medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. Para todas nuestras funciones del cerebro, ¿no?, que controla todo el cuerpo, para todas sus funciones de pensar, comer, aire, frío, calor, etc., el cerebro necesita nutrientes de altísima pureza. Y es el cerebro, repite, el que va a controlar todas tus emociones. Y para sus funciones, ojo, para sus funciones biológicas, el cerebro utiliza moléculas de calcio. Utiliza bastante colágeno el cerebro. ¿Y qué pasa si tu trabajo de repente es intelectual? Mucho raciocinio, razonamiento, pensamiento, decisiones, tu trabajo más es intelectual. Pues necesitas nutrir esas neuronas del cerebro. Cuando una persona vive con la pensadora, ¿y eso en quién más sucede? En las damas, pues en las mujeres. No, es donde se ahogan en un vasito de agua. Un pequeño problema lo hacen gigante, ¿no? Y después de ese problema, pues está con la pensadora día y noche. La pregunta es, para todas esas funciones que les he nombrado, algunas, no todas, ¿qué está utilizando el cerebro? Calcio y colágeno. ¿Y cuánta razón tiene? Pues, ¿quiénes son las que están más estresadas, preocupadas, angustiadas? Las damas, el sexo femenino. Y corren más riesgo de terminar con artritis, osteoartrosis. Sí. Porque el cerebro necesita, repito, moléculas de calcio y colágeno. ¿De dónde sacas si no te alimentas? De tus articulaciones, de tu hueso. Termina con osteoporosis. Y de las articulaciones. Entonces, de ahí el por qué las mujeres son más propensas a padecer artrosis, ¿no? ¿Por qué? Porque se descalcifican, se desnutren y desnutren a sus articulaciones y que han dañado, ¿no? Es tremendo. Entonces, el por qué las mujeres, ya saben por qué, ¿no? Mucha pensadora, mucha preocupación, tensión, pero ahí te está robando el calcio, mucho cuidado. El otro factor es la obesidad. Tener sobrepeso contribuye en la artrosis de varias maneras. Y mientras más peso tengas, mayor será el riesgo. Un peso mayor agrega estrés a la articulación, que soportan pesos como las caderas, las rodillas. Además, el tejido graso produce proteínas que pueden causar inflamación en las articulaciones y alrededor de ellas. Para una osteoartritis también hay otras condiciones, de repente lesiones articulares. Las lesiones como las que ocurren al practicar deporte o por un accidente, pueden aumentar el riesgo de artrosis. Incluso las lesiones que ocurrieron hace muchos años y que aparentemente ya sanaron pueden aumentar el riesgo de la artrosis. Tensión repetida en la articulación. Si tu trabajo o un deporte que practicas someten a una articulación a un esfuerzo repetitivo, esa articulación podría presentar artrosis con el tiempo. También tiene mucho que ver con la osteoartritis, la genética. Algunas personas heredan la tendencia a desarrollar artrosis. También está lo que es deformidad ósea, aunque algunas personas nacen con articulación mal formadas o cartílagos defectuosos. Ciertas enfermedades metabólicas, estas incluyen diabetes y una afección en la cual su cuerpo tiene demasiado hierro, ¿no? Hay complicaciones como en cualquier patología. La artrosis es una enfermedad degenerativa que empeora con el tiempo y que a menudo produce dolor crónico, dolor y rigidez en la articulación y puede llegar a ser lo suficientemente intenso como para dificultar las tareas diarias. Sí, la osteoartritis limita a las madres de familia, los limita tremendamente. Y eso hace que el cerebro esté con constante pensamiento y ahí están los problemas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la osteoartritis, estamos viendo las causas y sus síntomas. Los síntomas de la osteoartrosis con frecuencia se desarrollan con lentitud y empeoran con el tiempo. Los signos síntomas de la artrosis, artritis, osteoartrosis, incluyen lo siguiente: dolor. Las articulaciones afectadas pueden doler durante o después de un movimiento. Rigidez. La rigidez en las articulaciones puede ser más notoria al despertar o después de estar inactivo. También lo que es la sensibilidad. Es posible que su articulación esté sensible cuando aplica un poco de presión sobre ella o cerca de ella. Pérdida de flexibilidad. Es posible que no puedas mover la articulación en todo su rango de movimiento por pérdida de flexibilidad en las articulaciones. Sensación chirriante. Es posible que sientas una sensación chirriante al usar las articulaciones y que oigas chasquidos. Los osteofitos, estos pedazos adicionales de hueso, se sienten como bultos raros y pueden formarse alrededor de la articulación afectada. Y por último, hinchazón. Esto puede producirse por la inflamación de los tejidos blandos alrededor de las articulaciones. Entonces, si tienes todos estos síntomas, es muy importante que visites al médico especializado en estas enfermedades. Por lo tanto, referente a nuestros huesos, osteo, artrosis, el desgaste también interno de los huesos también tienen materia prima. Y miles y millones de habitantes de este planeta Tierra pagan para enfermarse. Una bebida gaseosa tiene un costo, ya, pero nada saludable. Pero a ti te gusta y quiero tomar, bueno, compra. ¿Quién salió ahí perdiendo prácticamente nuestras articulaciones? Porque las bebidas gaseosas descalcifican tremendamente los huesos y las articulaciones. Y querer curarse de la osteoartrosis solamente con pastillas calmantes, desinflamantes, no. Pasan los años, terminas con problemas estomacales. Entonces, en este caso, referente ya a lo que es tratamiento. En lo que es tratamiento, decía al inicio que el cuerpo fue creado para renovarse constantemente, no morir, sino esas células se regeneran, se renuevan, pero hay que dar materia prima. Si ya tienes una osteoartrosis, este es tu tratamiento. Si tras hoy dos cápsulas, una hora antes de desayuno y almuerzo. Citraso. También el otro es el Colabit, que es igual una cucharadita después de cada comida. Esta enfermedad llamada osteoartrosis también se tiene que tratar los huesos. En este caso es el citrazoid. Citrazoid, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. Y el otro, que es el colágeno, que es una cucharita llena en cualquier comida. Es muy importante el mantener en óptimas condiciones nuestros huesos, nuestras articulaciones. Pero como hemos visto, la gran mayoría de estas enfermedades es por el consumo de mucha carne, mucho queso, demasiado. Y si el riñón no funciona, de hecho, pues se va a quedar en las articulaciones. Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos datos. Otro de los factores en lo que es tratamiento es el citrazoid, 2 cápsulas, 1 hora antes de cada comida, citrazoid. También se recomienda lo que es el tratamiento, lo que es la terapia de la desintoxicación iónica celular para limpiar la sangre y las toxinas por fuera en plastos, de preferencia en las noches, de día masajel para quitar ese dolor. Y también es muy importante el mantener el rostro alegre, porque hemos visto, ¿no?, Proverbio 17:22, el corazón alegre constituye buena medicina, el espíritu triste seca los huesos. Así que es muy importante a tener en cuenta también estos pensamientos, que si el cerebro está en otro mundo, con sus problemas, sus dificultades, la pensadora día y noche está utilizando calcio para esos pensamientos. Y si no te alimentas adecuadamente, ¿de dónde saca calcio tu cuerpo? De tu sistema óseo. Así que es muy importante cuidarse y cuidar, pues, nuestras articulaciones y nuestros huesos para evitar la osteoartrosis. Es muy importante ello. A nivel externo, si el punto donde está la artritis o artrosis está, o sea, quema, hay una inflamación, entonces se pone en plasto de arcilla. Y evitar en lo posible las carnes rojas, el rocoto, la sal, gaseosas, olvídate, gaseosa te descalcifica, ¿no? El licor, tabaco, si que fumas, evitar. Porque, repito, una osteoartrosis crónica, no puedes dar un paso. Duele esa zona, donde pues el hueso se une, ¿no?, con el sacro. Al no estar en su posición, el dolor es súper, súper intenso. Así que no nos olvidemos, la osteoartrosis es una enfermedad desde el punto de vista facultativo incurable. Desde el punto de vista de la medicina natural sí puede tratarse, porque hay que darle la materia prima, es el cuerpo el que cura, no los médicos. Así que cuidemos nuestras articulaciones, nuestros huesos, y evitarnos, pues, el padecimiento, ¿no?, de esta enfermedad. Muy doloroso, muy, muy doloroso. Y evitar esto. No se olviden, entonces, en caso ya de muy dolores crónicos, Sican. 1 cucharita, 2 cucharas de clorofila. Se mezcla y se toma. Sican es 1 cucharita. Así que es muy, muy importante, ya cuando vienen esos dolores. El Sican cumple la función del tramadol, ¿no?, o el tramal, que son para dolores intensos, ¿no? El Sican, 1 cucharita, clorofila 2 cucharas después de cada comida. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pequeña pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Curmavit de Luz Alfa. ¿Padece usted de los siguientes síntomas? Ardor, dolor de estómago, excesivo meteorismo intestinal, reflujos ácidos, halitosis. ¿Sabía usted que las células cancerígenas viven en un ambiente extremadamente ácido y carente de oxígeno?

y choca hueso con hueso. El dolor es intenso, mucho cuidado. 471-1898-681-1152. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, quería que me diera un pequeño consejito. Mira, yo tengo a mi hermana que tiene 58 años y tiene problemas de fibrosis pulmonar. Y bueno, ahorita ella está con oxígeno, ¿no? Ya su médico le ordenó todo, pero ¿qué pasa? Que a mí me preocupa es por qué, doctor, se le baja la saturación a veces cuando está... Y está con oxígeno, ¿no? Hay momentos que se baja la saturación a 70, 60. Un momento que a veces que pulsación le medimos la saturación y a veces llega a 90, ¿no? Porque dice que no debe pasar más de 93. Debe estar 90, entre 80... No, 90, 93, así le dijo su médico, ¿no? Que no debe subir más, no debe... Pero sí cuando duerme con oxígeno, ella llega hasta 97 y tenemos que volver a bajar ¿cómo se llama? La máquina. Ella está ahorita con oxígeno eléctrico, a veces con el otro, ¿no? Es normal. Y, doctor, yo lo que quiero saber es cómo puedo ayudarle con esa saturación y por qué se lo baja. Muy bien. ¿Qué edad tiene? Por favor, doctor. ¿Edad? Tiene 58 años. ¿Desde doctor. Cuándo sí. su mal? ¿Cuántos doctor, años ya? Ella le detectaron cuando más o menos hace ya, antes de la pandemia, más o menos. Ya. Y quisiera saber más o menos qué podía darle su alimentación, porque a veces no sé si estaría haciendo bien, si comer la comida normal o no darle cosas que no debe comer, doctor. Muy bien. Va a tomar lo que es el nogalín, 2 cucharas, savia de plátano, 2 cucharas, propóleo, 1 cucharita y yantén, 1 cuchara. Repito, nogalín 2 cucharas, savia de plátano 2 cucharas, propóleo 1 cucharita y jugo de yantén 1 cuchara. Todo se mezcla y se toma cada 4 horas. 2 es el Sican, 1 cucharita, clorofila 2 cucharas después de cada comida. Otro dato a tener en cuenta es su alimentación. Evita pan, arroz, fideos, cuáquer y todo lo que es producto de harina refinada. Queques, galletas, pasteles, tortas, todo lo que sea refinado, evítelo. También la leche y la avena o cuáquer que le llaman. Y a consumir más bastante verduras y sobre todo la quinoa. No debe faltar la quinoa en su alimentación. Porque eso regenera las zonas dañadas del cuerpo. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Buenas. Doctor. Bienvenida a su consulta. Sí, doctor. Gracias. Buenas tardes, doctor. Doctor, yo soy su paciente, pero ahora le llamo. Yo sé que usted me va a ayudar. Doctor, hace una semana me sacaron un examen de sinotría, algo así. Ya. Y me salió el resultado, doctor, pero acá hay números y ahí son letras así abreviados que yo no comprendo. Pero yo le puedo leer, doctor, lo que yo comprendo. Sí, doctor, es de la cadera. Ya. Que me salió, dice acá, ¿no? Clasificación desde la OMS, osteopenia, riesgo de fractura con aumento. Y a otro también, hay 2. Él también dice, esa era la columna, clasificación de la OMS, ortopedia, riesgo de fractura con aumento. Doctor, yo quisiera que usted me ayude. Muy bien. Yo lo puedo... Muy bien, anote la indicación, por favor. Por favor, doctor, explícame lento, porque estoy solita que no. Claro, tiene osteoporosis, pero es leve, para eso va a tomar el citrazoy, 2 cápsulas, 1 hora antes de desayuno y 1 hora antes del almuerzo. Citrazoy, es calcio puro. Y 2, ya, colágeno. Colágeno veces, se llama, doctor. Colavit, 1 cucharita con las comidas. Colavit, 1 cucharita con veces. Las comidas. 3 veces al día, sí, doctor. Sí, sí, sí. Ya. Y para la artritis o artrosis es el

doctor, sinceramente no sé, porque esto es poquito a poquito. Primero empezó con tendinitis en la muñeca hace como 9 años, 10 años. Y después ya un poquito que el codo me dolía y ahora todo, desde el hombro hasta la muñeca me duele. Hago algo así y ya después ya viene el dolor y ya no puedo. Inclusive no tengo fuerza para picar con el cuchillo. La zanahoria, el nabo, cosas duras, ya me duele. No sé, doctor. ¿Usted trabaja o es ama de casa? Soy ama de casa. Doctora. Ya. Anote su tratamiento. Tengo, sí. Y tengo 61 años, doctor. Anote el tratamiento. Ya, doctor, gracias. Usted necesita un quiropráctico para que arreglen nervios y tendones que salen desde la misma columna al hombro y del hombro a todo el brazo. Mientras no arreglen esos nervios, tendones o ligamentos que se han movido, repito, que unen con la columna y el hombro, pues el dolor va a continuar. Ya, para ello necesitas un traumatólogo que te arregle esa zona del hombro, el omoplato que conecta con la columna vertebral. Ahí algo está movido, algo no está en su lugar. Y el dolor va a continuar a pesar de que estás tomando los productos. Para el dolor vas a tomar el Maicur 2 cápsulas con desayuno, almuerzo y cena. Maicur. Y para esa artritis que tienes es el AR Plus y el Tunalin. AR Plus y Tunalin. 2 cucharadas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. A nivel local, en la zona donde está ese dolor en el hombro, el omoplato, todo el brazo, te frotas con masagel. Masagel es una frotación justamente para estos dolores articulares. Evita las carnes rojas, el queso, mantequilla, yeme, huevo, todo lo que sea productos de animales, evita en lo posible. Eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas 471-1898-681. 11:52. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-11:52. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias, lo que es la desintoxicación iónica celular, la terapia de biomagnetismo, también se dan en Canevaro 498 Lins. Buenas, bienvenida a su consulta. A ver, doctor, tengo un nieto de 9 meses, ya para 10, doctor, y no tiene nada, ningún apetito. No quiere comer nada. ¿Qué le puedo dar para el apetito? Y tiene un poco de anemia, doctor. ¿En 9 meses me dice o 10 años? No, 9 meses, para 10 meses, ya. Ya, pero ellos necesitan lactancia, no comida todavía. No, doctor, es que no la lacta, solo toma leche, que es fórmula. ¿No ha lactado? No, doctor, no, hasta después de 3 meses la mamá no tuvo leche o no sé, porque no quiso, no lo dio. Wow. Bueno, anote su indicación. Ya, doctor, es que a veces muy temprano empiezan a comer y su aparato digestivo como que se resiente, no va a querer comer, pues. No es que no tenga apetito, sino que el aparato digestivo, ¿no? A veces desde muy pequeño empiezan a comer, se daña. Y yo te sugiero que le tengas a base de frutas, 1 o 2 días, pura fruta. Papillas, okay, pues, manzanas ralladas, juguitos de mandarina, el pepino, la fruta, la papaya, el melón, pura fruta cada 3 horas. Por 2 días tenlo. Y agüita dale de pelo de choclo, agua de pelo de choclo. Luego de esos 2 días el apetito entra, porque el estómago algo está resentido, ya no va a querer comer, pues. Después de 2 días vas a echarle 10 gotas de clorofila en sus papillas. Clorofila, 10 gotas en sus papillas. Eso le va a ayudar bastante y también es un multivitamínico. Eso sería su indicación. Continuamos. Buenas. Buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Doctor, ¿quiere saber para la cirrosis? ¿Qué tomo? ¿Para qué mal dice? Cirrosis. Cirrosis. Anote la indicación, por favor. Ya. Va a tomar el Sican y la clorofila. Sican una cucharita, clorofila dos cucharas. Después de cada comida. Sican una cucharita, clorofila dos cucharas después de cada comida. También va a tomar el Apiosan y el D+, es para el hígado, Apiosan y D+. Dos cucharas, dos cápsulas, una hora antes de los alimentos. Y una cápsula de alcachofa con las comidas, con desayuno, almuerzo y cena, una cápsula de alcachofa. Y el agua que va a tomar usted es agua de cardo mariano o cardo santo también. Es una planta para el hígado, muy buenísimo. El cardo santo, un litro por día. Evita lo que es dulces, azúcar blanca, rubia. Evita lo que es grasas, frituras, gaseosas, licores, en lo posible. Continuamos, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También las terapias, lavado hidrocolónico con agua ozonizada lunes, miércoles, viernes y sábado. La terapia biomagnetismo, liberación de emociones atrapadas, lo que es la desintoxicación iónica celular, la resonancia cuántica magnética también se brindan todos los días de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Les esperamos, serán todos bienvenidos. Bueno, nosotros viendo a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de la osteoartritis. Es la forma más común de artritis y osteoporosis que afecta a millones de personas del mundo, las articulaciones y los huesos. Para ello hay que consumir el citrazoy dos cápsulas 10 minutos antes de cada comida. Citrazoy. El colágeno, que es el colaví de luz alfa, una cucharita con las comidas. Y el AR Plus y el Tunalin una hora antes de los alimentos. Por fuera, masagel, frotación, masagel. Muy buenísimo para estos dolores articulares. Y en el aspecto emocional, pues más paz y tranquilidad, porque cada pensamiento negativo, odio, ira, rencor, resentimiento, descalcifica. Descalcifica. Evita pues la gaseosa que descalcifica y también la gaseosa, ¿no? En lo posible, la alimentación lo más natural que se pueda. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funcione, quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.